Tenemos el gusto de tener una comunicación con la vecina orilla, con el hermano pueblo argentino y con la hija de un revolucionario argentino que aprendimos a admirar, a querer desde muy jóvenes, cuando nuestros mayores, en nuestro caso en nuestra familia, pero también nuestros compañeros de militancia, nos empezaron a contar quién era Mario Roberto Santucho. Su lucha al frente del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del Ejército Revolucionario de los Trabajadores de Argentina, y después pudimos ir leyendo también su vida, sus escritos políticos, y hoy tenemos la posibilidad de conversar con una de sus hijas, Eva Marcela Santucho, que tenemos en línea desde Argentina. Eva, bienvenida a Radio Centenario. Hola, buenos días a toda la audiencia. Gracias por darme voz en este día. Bueno, un gusto recibirte. Yo no sé si te decimos Eva porque es tu primer nombre, pero vemos que en muchos lados te nombran como Marcela, ¿no? Sí, no, es Marcela Eva, solo que me gusta más Eva ahora. Bien, entonces bien. Puse así en mi WhatsApp y la gente a veces se confunde. Pero sí, las dos son nombres míos. Como bueno, quieras. Bueno, para nosotros, te reiteramos, es una radio que tiene como objetivo el tener presente la historia de lucha de nuestros pueblos. Te contábamos que eso no quede en el olvido, que no quede tampoco desdibujado por el paso del tiempo y por los intereses que siempre están acechando de desvirtuar esas luchas y esas historias personales de compañeros como tu padre. Y hoy, en un aniversario muy especial, se están cumpliendo 50 años de los hechos que se conocieron como la masacre de Trelew. Eva, que te pedimos a vos que nos resumas qué estamos recordando en esta fecha. Sí, bueno, el asesinato de mi madre y 15 compañeros más con ella, 3 sobrevivieron de los 19 fusilados a sangre fría, indefensos, formados ante sus celdas, después de una semana de vejaciones, de insultos, después de la fuga, que fue el día 15, simulacros de fusilamiento sufrieron esos días, y bueno, ellos ya no sabían qué iba a pasar con ellos, y esa madrugada el fusilamiento fue real. Claro. Esto fue una fuga planeada por los miembros de las organizaciones armadas que estaban juntos en aquel penal de Rawson, ¿verdad? Y que, bueno, después hubo algunos problemas de coordinación y una parte de ellos pudo finalmente viajar a Chile, donde estaba el gobierno de Salvador Allende, y, como decías, otros terminaron siendo fusilados. Sí, así es. Pensaban fugarse unos 100 compañeros de ese penal más seguro del país, de la Argentina. Y el problema que hubo un solo soldado de todos los guardiacárceles que había ahí, uno solo disparó, porque todos los demás se rindieron. Habían unos compañeros disfrazados de policía y de militares para evitar esto. Y bueno, se armó un pequeño tiroteo donde muere este guardacárcel, y ahí empezó el problema, porque los que manejaban los otros camiones o combis más grandes para llevarlos los presos al aeropuerto se fueron, pensando que había algún problema que en realidad no fue resuelto, digamos. Después no fue solo altercado. Y bueno, llegaron, pero casi muy tarde, porque ya el aeropuerto estaba rodeando también, queriendo parar el avión, y iban a correr riesgo los 6 que habían logrado subir al avión y tomarlo. Entonces tuvo que despegar el avión. Claro. Tus dos padres, pues claro, el reconocimiento mayor, por lo menos que trasciende fronteras, también es de Mario Santucho, pero tus dos padres estaban comprometidos en esa lucha. Totalmente, sí. Mi padre fundó el PRT ERP y desde muy temprana edad se concientizó en el norte, en Santiago del Estero, en Tucumán, con los campesinos muy explotados en los años 60. Y Y bueno, él no quería un país más justo, más igualitario, sin tanta pobreza, sin tanta explotación. Y desde muy temprano dio todo, dio su vida, dio su militancia, dio su familia, todo por cambiar esa realidad injusta, ¿no? Cuando él muere, ¿cuántos años tenías vos? 13. Ajá. Cuando muere mi madre hace 50 años, medio siglo, tenía 9 años. Claro, O sea que la perdí bastante temprano. claro. O sea que llegaste a tener unos años de vínculo importante y no sé, me imagino que no era muy normal el contacto con él en medio de las condiciones de la lucha que él llevaba adelante, ¿no? Tuve la suerte de que mi padre volviera al país en noviembre de ese mismo año. Pudo entrar por Chile, por supuesto, clandestinamente, y estar 4 años en su militancia tan activa y dirigencia. Y él ahí decidió, primero nos quiso mandar nos mandó a Cuba para que estuviéramos allí más tranquilamente, sin tener que mudarnos o sin tener que estar siempre con mis abuelos paternos, Claro. pero nosotros no extrañábamos muchísimo, lo extrañábamos a él, extrañábamos el país, le pedimos volver y ahí fuimos directamente a vivir con las casas operativas del PRT-ERP, o sea, con los compañeros, con todos, porque él estaba siempre muy ocupado, ¿no? En reuniones o viajando. Claro. Y bueno, lo veí. No, fue una época feliz para mí porque todos los compañeros eran muy jóvenes, muy buenos, se llevaban muy bien entre ellos, eran alegres, tenían esa chispa por la militancia, por sus ideales. Y bueno, fueron unos años para mí muy significativos. ¿Y vos con 13 años o con un poco menos antes tenías de alguna manera una idea de qué estabas viviendo, de qué hacían esos compañeros que convivían con ustedes? Sí, porque ya desde chicas habían allanado una vez nuestra casa la policía y nuestros padres nos explicaron muy tempranamente que ellos estaban en contra del sistema injusto y que militaban y bueno, que por eso iban presos. Tuvimos que ir a visitarlos varias veces a mi padre en la cárcel y a mi madre. Y también fuimos al penal de Rawson a visitarlos. Ajá, tu mamá era Ana María Villarreal, ¿verdad? Sí. ¿Y estaba embarazada en el momento que le asesinaron? No tenemos certeza porque como ella ya había tenido 3 hijas en cesárea, era menudita de cuerpo, no, el médico le había dicho que ya no podía tener más Ajá. familia, pero hay otras personas que la vieron poco antes y dicen que tenía barriga, pero no tenemos esa certeza. Bueno, hay quienes dicen que Ajá. sí, quienes dicen que no. Te preguntaba porque algunas reseñas señalan eso también. Bueno, y para re recordar también ante la gente, tu papá, Mario, fue asesinado en un enfrentamiento el 19 de julio del 76, ¿no? Sí, muere en combate cuando vienen a secuestrarlo. Claro. Él había retrasado su viaje a Cuba, que el partido, cuando ve que viene el golpe de estado militar, pasan los meses y le piden que se vaya a Cuba por su protección, porque sin él no podían, era muy importante para la revolución, ¿no? Entonces que lo querían preservar y se votó por central, él no quería, pero por centralismo democrático se decidió que saliera del país y mi padre por quedarse para la reunión de la Organización de Liberación de la Argentina, que era una unión con Montoneros y con otro OPCO, Partido Obrero, creo, atrasó su viaje unos días y justo el día que viajaba, que no se dio al final la reunión, porque creo que Montoneros no iba a participar, no sé qué pasó, pero no se dio la reunión, así que mi padre perdió su vida, digamos, por la unión de las organizaciones armadas. Claro. Eva, durante todos estos años que han pasado, estos 50 años que han pasado, ¿qué ha pasado con la búsqueda de la verdad y la justicia, ¿no? Sobre todo de la justicia. Digo, pensando que hoy leíamos en los diarios de Argentina que el gobierno decidió que no sean más documentos reservados los que tienen que ver con los hechos sucedidos, de esta, bueno, las actas de la Junta. ¿Pero qué ha pasado en todos estos años? Son muchos años. Los asesinos de Trelew, de la masacre, que en realidad cumplieron también una orden de la NUCE, ¿no?, de la presidencia de ese momento, fueron condenados. Hay dos que ya han muerto, pero estaban en domiciliaria, o sea que la justicia media, puedo decir. Claro. Y el otro, Bravo, solamente condenado por civil en Estados Unidos el mes pasado, pidiendo la extradición, que ya se había pedido y había sido negado una vez. Así que justicia humana a medias. A medias. Así que sí, justicia divina, espero que se cumpla mejor. Sí. Tenemos que tener esa expectativa. Sí, nosotros estamos tratando de difundir, sobre todo, porque es un tema que en los 90, también en los 80, con Alfonsín, era muy controversial, fue tapado, muy tapado en los 90, trataban de olvidar a todos los 30.000, después salió la teoría de los dos demonios, y bueno, nosotros estamos tratando, lo que más nos interesa es difundir, claro, para las nuevas generaciones, para que ellos, los futuros argentinos, y también de Latinoamérica entera, no se dejen abayazar por el capitalismo y sepan tomar ese ejemplo para sí, luchar por sus derechos, ¿no? Sí, porque además yo te decía, la verdad y la justicia, la verdad ya se sabe lo que pasó, se sabe quiénes fueron, lo que falta es la justicia. Claro, sí, sí, pero también el reconocimiento popular, claro, ¿no? Porque en las escuelas, por ejemplo, no se enseña esa parte. Muchos profesores que no saben o no quieren hablar de política, dicen, no hubo tiempo para hablar de los 70, lo dejan para el final. Ah, sí, sí. Con Néstor Kirchner se logró bastante con su gobierno, pero digamos después se volvió un poco para atrás con Macri y bueno, los medios hegemónicos son todos privados, capitalistas, y ellos son los que manejan la información. Claro, tenemos claro. Gracias, tenemos radios como ustedes, pocos medios, Página 12, pero digamos que en ese sentido tenemos mucho trabajo que hacer. Todavía. Sí, sí, sí. Y ahí todos tenemos que cumplir ese papel, ¿no? Cada uno en su entorno, en los lugares donde puede llegar con la palabra. Exacto, sí, sí, es difícil, es sí, difícil porque hay mucho lavado de cerebro. Sí, claro, claro, claro. Y a partir de esta historia y de tu propio camino, ¿cómo ha sido tu vínculo con esas ideas o con el ejemplo tan fuerte que dejaron tus padres? ¿Cómo ha transcurrido ese tiempo desde tu vida, Eva? Bueno, yo volví del exilio en Suiza, donde mi abuela... Yo estuve en Cuba primero, varios años después de la muerte de mi padre, estudiando, y hasta que mi abuela había ido a Ginebra, a la ONU, porque había tenido noticias de una de sus hijas. Nuestra familia fue muy perseguida. Tengo como cinco tíos, entre ellos una tía que era mi segunda madre, Manuela Santucci, abogada de presos políticos, que fue vista en un campo de concentración unos meses después que la secuestraron, y su madre tenía la esperanza de que con las denuncias, fue a ver al Papa en Roma, ante todas sus denuncias que hizo en la ONU, podía salvarla, pero no supimos más. Y bueno, después yo me fui con ella a Ginebra a estudiar, porque en Cuba, los estudios de Cuba me habían dicho que no serían reconocidos acá en Argentina, y volví en el 2008, después que terminé, trabajé y terminé tarde la universidad, y escribí dos publiqué enseguida dos Mi padre revolucionario místico, que termina en 72 con la muerte de mi madre, y PRT ERP, organizador del contrapoder, que termina en el 76 con la muerte de mi padre. Sí. No, y después tengo un trabajo en las redes importante, dando fotos, también estoy en preparación de un libro de entrevistas que hice a los compañeros de mi padre sobrevivientes, que me cuentan del monte, de las acciones que hacían para recuperar armas, por ejemplo, de cómo vivían las casas operativas, su día a día, que me parece también muy interesante de rescatar, y bueno, sigo en esta difusión, ¿no? Claro. Hace poco pudimos hojear alguno dentro de esos libros que han trascendido, que recoge en buena parte de los documentos del ERP y de escritos de Mario Santucho, que a veces una faceta de lo que más queda es la parte de las acciones concretas militares, las circunstancias en las que murieron, pero también hay todo un legado ahí de desarrollo ideológico, teórico, de reflexiones sobre las luchas en nuestra región que vale la pena que se rescate y que formen parte de las reflexiones del presente también y de la historia que es cercana, porque cuando decimos 50 años en la historia de un pueblo no es mucho, ¿no? Sí, bueno, es casi una vida, ¿no? Pero sí, para la historia no es claro. Tanto, y por eso también seguimos recordándolo cada vez más, casi diría yo, porque hoy se hizo un movimiento muy grande allá en Trelew hace varios días. Están mis dos hermanas, otros familiares míos, mi sobrina que se parece a mi madre, que tiene 21 años. Se fueron a los homenajes que llevan varios días. Ayer fueron al penal de Rawson, todos los compañeros. ¿Qué hay actualmente en el penal de Rawson? ¿Sigue siendo cárcel? Sí, sigue siendo cárcel. Inclusive han hablado con algunos presos comunes, a mis hermanas que fueron ayer, con todos los demás, que no sé, como 500 personas o más. Y hoy habrá un acto muy importante, ¿no? Por ser 22. Claro. Han estado también hablando con muchas escuelas, han ido a hacer charlas en las secundarias. En las escuelas. Mirá qué bueno eso. Eso acá no. Acá sería imposible. Impensable. Acá se arma un escándalo. Te mandan preso acá. Cierran la escuela acá. No, por suerte acá todavía no llega eso. Pero sí, esa es lo mejor que se puede hacer, porque bueno, como los hechos ocurrieron ahí en Trelew, en realidad la población está muy concientizada porque sabe bien cómo fue todo. Hace muchos años fui yo en el 2012 con el juicio a las condenas que se dieron, y también fuimos con muchos familiares, y bueno, todo el pueblo de Trelew nos apoyó mucho ya desde los años 70, cuando ayudaban a los familiares que venían sin medios económicos, los hospedaban en sus casas, tenían todos los presos, cada uno su apoderado, que eran de ahí, claro, para que los asistan en lo que necesiten. Y sí, es una población bastante concientizada. Nos quedan dos minutos, pero algo que quieras decir también de tu mamá, de Ana María, porque hoy es fecha de su asesinato también, cuando decimos 50 años de la masacre de Trelew, como vos decías, en la madrugada de aquel 22 de agosto, los detenidos que quedaron de aquella operación lo sacaron de las celdas y lo fusilaron, ¿no? ¿Cómo ella de dónde era? ¿Cómo era de Salta, no? ¿Cómo se vinculó? Sí, de Salta. Ella estudiaba Bellas Artes en Tucumán, donde conoció a mi padre, que estaba estudiando contador, para el Contador Público Nacional. Y se casan, y al poco tiempo se van a Cuba, invitados por un profesor de mi padre, que le había gustado sus ideas y que lo había invitado a Estados Unidos. era de ahí, era el profesor ese. Y bueno, le ayudó un poco con el viaje, pero ellos aprovecharon para ir a Cuba y llegaron en el momento que Fidel Castro se proclamaba socialista. Uh-huh. Al discurso, estuvieron ese gran discurso en la Plaza de la Revolución y volvió mi padre muy, muy movilizado para su militancia, ¿no? Cada vez más convencido. Y bueno, mi madre también, ella le dolía también todas las injusticias, sobre todo a los, digamos, a los cabecitas negras, que le dicen en Buenos Aires, a la gente del norte, que ya venían de una situación difícil de colonización desde la conquista española, ¿no? Y bueno, mi padre también era indigenista, estudió todo ese genocidio, y bueno, todo eso lo convenció, o sea, él era un convencido, los dos eran unos convencidos de una doble injusticia, la del capitalismo actual, la explotación, y de todo el genocidio y la esclavitud que sufrieron los originarios. Claro, mira vos. Entonces, por eso estaban tan convencidos de lo que hacían. Sí. Y bueno, mi madre, como madre, le costaba, porque como mi padre estaba muy ocupado, salía muy temprano, o a veces estaba detenido, o viajando, mi madre se tenía que arreglar con nosotras tres de chiquitas, y tenía que salir temprano también a militar. Nos dejaba, yo cuento eso en mi libro, en mi primer libro, Mi Padre Rosario, que también lo tengo en PDF, si alguien me quiere escribir. Sí, está bueno. Ah, bueno, ahí cuento que nos levantábamos y encontramos unos papelitos diciendo, chiquitas, acá está, la leche está en la heladera, aquí está tal cosa para que desayunen, yo ya vengo. Y tenía muy pocos medios económicos y no tenía mucha ayuda de su familia tampoco, porque ellos eran de Salta y estábamos viviendo en Tucumán, después fuimos a Córdoba y después a Buenos Aires. Claro. Bueno, estamos al mediodía acá también compartiendo la misma hora. Por supuesto, estaba mirando esto que decías de los pueblos originarios y la identidad de nuestros pueblos, la foto, la imagen de tu mamá, que dice que le decían Sayo por Sayonara, por sus ojos con rasgos orientales, que claro, si uno no sabe la puede mirar y parecería hasta una vietnamita también, pero claro, tiene que ver con los rasgos de los pueblos originarios también, de toda esa zona de nuestro continente, ¿no? Pero te decía, Eva, que te queremos agradecer y mandarte un abrazo grande en este aniversario. Sabemos que va a haber un montón de actividades de recordación de estos hechos con ese pueblo argentino que nos enseña tanto a mantener la memoria de las luchas. Y decirte que acá el colectivo de esta radio, los compañeros de esta radio, seguimos reivindicando las luchas de gente como tus padres y no nos avergüenza, y muy por el contrario, tenemos la obligación de reivindicar esa lucha para las generaciones que vienen detrás nuestro, y agradecerte que nos hayas atendido. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, hermanos de Latinoamérica, tenemos que estar todos unidos porque sufrimos lo mismo por las multinacionales y por los poderes concentrados, ¿no? Que tienen todas las riquezas para ellos. Así que muchísimas gracias a ustedes y bueno, hasta la victoria siempre. Así un es. Un abrazo. Conversaremos en cualquier otro momento. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo.